hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Empezó por fin la temporada oficial, ya llevamos varios partidos y demás, pero esto es el primer trofeo oficial de la temporada y un comienzo yo creo que bastante prometedor contra ni más ni menos que el Trampas, el eterno rival en su casa, y hemos conseguido sacar un empate que yo creo que bastante valioso en este partido de ida de la Supercopa, sobre todo pues por eso, porque era el partido de ida y la vuelta la jugamos en el Calderón con esa ventaja del empate y los goles en campo contrario. Pero en líneas generales yo creo que un partido bastante bastante bueno del Atleti, sin llegar a ser un gran partido por parte de ninguno de los dos, pero el Atleti ha controlado la primera parte sin problemas, yo creo, y en la segunda parte nos ha costado un poco más, pero al final nos han metido un gol un poco... Bueno, nos ha metido un gol, no, nos hemos metido, para mí ha sido un gol en propia puerta. O sea, los dos goles que llevamos en lo que va de campaña, tanto oficial como no oficial, en pretemporada, y son dos goles que nos hemos metido nosotros mismos. Luego hemos sabido meter ese gol una vez más Raúl García Salvador. Y bueno, al final pues es un resultado que yo creo que nos deja las cosas bastante bien para la vuelta y que es un buen estreno para esta temporada oficial. Pese a que quizás nos ha faltado un poco de fluidez arriba, ¿no? Pero defensivamente el equipo ha venido haciendo lo que ha demostrado toda esta pretemporada, ¿no? Que es muy sólido defendiendo, defiende como un bloque y muy, muy difícil va a ser una vez más, como ya dijimos, como ya fue la temporada pasada y como veníamos diciendo esta pretemporada, un equipo al que va a ser muy difícil que le marquen goles y que le ganen partidos. Pero nos falta pues acoplarnos un poco más las piezas arriba, ¿no? Mandzukic se le han visto cosas, Griezmann ha entrado en la segunda parte también, no se le ha visto mucho, pero puede aportar más. Ha estado Saúl también por ahí haciendo cosillas. Coque, nos faltaba Arda, nos faltan igual algún fichaje por ahí. En fin, que por arriba están las cosas todavía un poco por hacer, pero el resto, yo creo que el centro del campo y la defensa, sobre todo en el plano defensivo, ha estado bastante bien. Y el partido, bueno, un buen partido, ¿no? No se podía empezar la temporada, yo creo que... Hombre, se podía empezar de mejor manera, pero bastante bien para empezar. Y vamos a hablar hoy un poco más del partido con varios de los habituales. Hoy están con nosotros Mariano, Israel y Fernando. Mariano, que ha vuelto de sus vacaciones. Mariano, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido y qué te parece este nuevo Atleti? Hola, pues en primer lugar, buenos días a todos. Otra vez, de nuevo aquí en el podcast, ¿no? Con muchas ganas de comentar con vosotros todo lo del Atlético de Madrid. Si queréis, primero hablo del partido y luego ya supongo que tendremos tiempo de ir analizando los jugadores nuevos y tal. Yo no estoy de acuerdo contigo en el que no ha sido un gran partido. Creo que para mí el partido del Atlético ha sido muy bueno, teniendo en cuenta la altura de temporada que estamos. Pero creo que, por ejemplo, en la primera parte dominamos absolutamente el partido, jugando como jugamos desde que estamos con Simeone, ¿no? Creo que hicimos muy buen partido, una presión muy buena, e incluso en la primera parte lo justo hubiera sido que hubiéramos ido al descanso con al menos un gol de ventaja, ¿no? Creo que nos faltó instinto goleador y nos faltó gol. Y luego en la segunda parte, creo que a pesar de que sí que el Real Madrid quizás subió un poco más las líneas y fue un poco a buscar más el gol y lo encontró, pues como viene siendo habitual últimamente contra el Real Madrid, ¿no? con un pelín de más que de buena suerte, pues creo que el Atlético nunca se descompuso, también hubo cambios, ¿no? y también se notaron. Pero no se descompuso, siguió luchando y creo que consiguió un empate que bueno, así, a lo largo de todo el partido creo que incluso para mí se queda corto para los merecimientos de Atlético Madrid, pero bueno, es un resultado que deja el título pues todavía pendiente de todo para el Calderón, pero de momento lo que veo es que el equipo sigue jugando como nos ha enseñado Simeone y que incluso la inclusión de nuevos jugadores pues de momento no está significando que baje ese nivel, ¿no? Lo único que achacar quizás al equipo, creo que la falta de gol, ¿no? Y que quizás los nuevos todavía, a excepción del portero, creo que los nuevos todavía no han dado una talla de decir, bueno, son superiores a los que se han ido, o al menos están dejando el listón como lo habían dejado tanto Felipe Luis como Diego Costa, ¿no? Creo que ahí todavía, pero bueno, yo entiendo que también eso forma parte de la acoplación en el equipo, de ir cogiendo forma, y esperemos que con los que hay, con los que se supone que van a llegar, pues conformemos una plantilla que sea capaz de competir como está, lleva 2 años compitiendo, ¿no? Que cosa que yo no dudo estando el Cholo Simeone. No, sí, bueno, en líneas generales el equipo ha estado bien, o sea, no si hay algo, yo creo que más que nada lo que genera es ilusión, ¿no? O sea, se ha visto un equipo que todavía está por hacerse, pero las cosas que se están viendo bien, no pasa como nos pasaba otros años que decíamos difícil, no, esto genera optimismo, yo creo, y con razón. Como he dicho, también teníamos por aquí a Israel, ¿qué te ha parecido el partido? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, Jorge, Mariano, Fernando y a todos los que nos escuchan. Bien, me quedan buenas sensaciones del partido, empezando por la más obvia y más importante, y es que obtenemos un resultado positivo para nuestros intereses, un resultado que yo hubiera firmado a priori. De hecho, me voy a colgar la medalla de que en el programa pasado acerté la porra. Fallé en que no es un gol de cabeza, pero bueno, sí ha sido un gol a balón parado. Y que, bueno, pues otro día en la oficina, la vida sigue igual y el equipo muestra las mismas virtudes en conjunto, en bloque, que nos han traído hasta aquí, lo cual es muy importante. El equipo lo hemos definido muchas veces, no es necesario decir lo que es rocoso, es compacto. Defensivamente se ha hecho una labor, yo creo que de sobresaliente matrícula en el partido de hoy, ante quieras que no, pues probablemente uno de los escenarios más difíciles y ante uno de los rivales más difíciles que existen en el panorama mundial, con todos sus millones en el campo y con todo su público. El Atlético de Madrid nunca se ha arrugado, ha respondido incluso después de encajar el churrigol que hemos encajado. Efectivamente, el equipo ha sabido tirar para adelante, el equipo no se hunde y en ese aspecto las sensaciones son muy positivas. Mientras se mantenga la esencia de este equipo, que es la que es, mientras el líder nuestro se mantenga, estratégicamente el partido yo creo que se planteó bien, de acuerdo a nuestras armas. Ahora lo analizaremos más en detenimiento, tanto con el juego colectivo como individualidades. Me queda la sensación un poco a veces de, bueno, pues de ser el púgil que está contra las cuerdas, desde luego. Aun sin haber sufrido especialmente en el partido, de hecho tuvimos en la primera parte especialmente, tuvimos incluso más ocasiones que ellos, a pesar de no dominar la pelota, era una cosa con la que ya contábamos, pero sí somos, no estuvimos en el centro del ring peleándonos con el otro rival, sino que nosotros contra las cuerdas, a nuestro juego, a lo que sabemos, y los resultados óptimos. Bien, contento, la verdad, un buen comienzo de temporada oficial. Uh-huh. Y bueno, por último, Fernando, cuéntanos cómo has visto al Atleti. Pues el resultado magnífico, nos vale un empate a cero o cualquier tipo de victoria, y el resultado ha sido magnífico, porque además estábamos a punto de perder y les devolvimos en cierto modo ese gol en los últimos minutos de hace unos meses. Además se quedaron patidifusos porque no se lo esperaban y el resultado ha sido magnífico. A nivel de juego, en defensa un 10, menos los laterales izquierdos que estuvieron penosos, tanto Siqueira como Ansaldi, un poco más si hacen internacional a Carvajal. En ataque nulos, el delantero centro no tiró a puerta salvo un tirillo que parecía un infantil, y en ataque tenemos que mejorar muchísimo. Yo creo que este partido con Diego Costa lo hubiéramos ganado sin ninguna duda. Es el punto flaco del equipo, el lateral izquierdo y la delantera. El resto, en defensa, somos una máquina. Prácticamente concedemos ocasiones porque los otros equipos tienen que tirar alguna vez a puerta, pero es una defensa muy rocosa, los centrales están magníficos, Luego la incorporación de Saúl ayer fue un gran acierto de Simeone. Formamos un mediocampo con cuatro canteranos y que demostraron que pueden jugar perfectamente juntos. Y luego, como no, hay que destacar a Raúl García, que es el jugador que siempre sale en el momento que está más complicado el partido. Estábamos a punto de perder y un balón que ya prácticamente se iba afuera lo cazó ahí en un córner y nos dio el empate, que sabía victoria por el doble valor de los goles en caso de empate. Por lo tanto, muy bien en defensa, pero en ataque yo estoy preocupado. Sí, yo creo que es un partido que ha plasmado clarísimamente nuestras virtudes y nuestras carencias. Sí, pero es que yo sigo en lo que comentaba en otros programas, que es que el equipo tiene que cambiar, no está Diego Costa. Y eso es un cambia el esquema de juego totalmente. Partidos como el de hoy, como estaba comentando tú, Fernando, partidos como el de hoy, el año pasado o en años anteriores con Diego Costa, sabías que tenías ahí arriba un tipo que tú le, aunque no generásemos juego, le tirábamos balones y él se lo buscaba, ¿no? Y no necesitábamos, digamos que de medio campo para adelante no necesitábamos crear juego ahí. El juego era tirarle balones largos y que se pelease con la defensa, ¿no? Ahora con Mandzukic la historia va a ser diferente, y lo que pasa que yo creo que no me preocupa, porque creo que poco a poco pues iremos acoplándolo, iremos cambiando. Hoy hemos visto también un dibujo diferente, hemos visto ahí un tribote en el centro un poco novedoso, ¿no? Que no habíamos visto, y ha funcionado. Pero la cuestión es eso, que a eso me refería al principio, con que hemos visto el equipo de medio campo hacia atrás muy bien, hacia arriba le cuesta porque todavía no estamos, no sabemos muy bien a lo que jugamos ahí arriba, ¿no? Y yo creo que estamos todavía también esperando a algún jugador más. ¿Crees que es un problema de sistema o de jugador en sí? Yo creo que es de sistema. Yo creo que tenemos jugadores buenos para jugar ahí. Lo que pasa recordemos que nuestro mayor talento, Arda Turán, y otro jugador talentoso de nuestra plantilla, como es Griezmann, no estaba todavía acoplado, y son nuestros mayores talentos a la hora de crear y de desequilibrar. Nos faltó creación de juegos, evidente. Claro, claro. Faltó también un poquito. Ya no tenemos a Diego Costa, que nos salcaba las castañas del fuego no haciendo nada. Y este año yo creo que el recurso de balonazo al delantero no va a servir. Yo creo que nos faltó también un poquito de velocidad, que supongo que es normal a estas alturas de temporada y por la carga de trabajo, etcétera. Y circulación en el juego, sobre todo arriba, ¿no? Entre líneas. Pero vamos, yo de Mandzukic, es que, bueno, no lo había visto en el Bayern demasiado, y evidentemente no es Diego Costa. Entonces, no sé si esto va a obligar a cambiar de juego al Atlético de Madrid. Es que el problema es que no hay nadie como Diego Costa. O sea, vender a Diego Costa, sabíamos que no íbamos a traer a nadie igual, porque no tienes un delantero igual ahora mismo en Europa. Pero puede estar un jugador que sí que sea rápido, que sea potente, que tenga gol. Quiero decir que evidentemente no puede estar a un Diego Costa, porque no lo hay, pero puedes traer algo que sea de su perfil. Pero claro, Mandzukic yo no le veo que sea un jugador de su perfil. Yo creo que más bien, por lo contrario, ¿no? Es un jugador mucho más estático, que quizás sí te sirve para pues lo que podía hacer a lo mejor Penev, ¿no? Entonces, pues lo que sí que posiblemente aprovechará que está ahí Griezmann, pues para acompañarle en ataque y que sea también el que imprima velocidad, ¿no? Y a mí lo que más que eso, lo que me preocupa es que no le veo todavía el instinto goleador, el instinto asesino este de un killer de verdad. Como no sé, porque estoy viendo que mucha gente opinando en foros que dicen que comparan esto como con lo de Vieri, que también falló muchos goles en su primer partido contra el Real Madrid. Lo que pasa, yo la diferencia que le veo es que Vieri ese partido... falló. Efectivamente, Vieri posiblemente falló muchas oportunidades, pero es que se le veía que las tuvo, incluso algunas se las generó él, y que se veía que era un jugador que en cuanto le empezasen a entrar iba a ser, pues lo que fue, ¿no? Una máquina de hacer goles. Y yo a Mandzukic no le veo eso. Entonces, sí, pero yo creo que en la comparación... tú lo has dicho antes, has dicho otro nombre antes, Penev, ¿no? O sea, el equipo, cuando llegó Vieri, venían jugando con un delantero, eso, un, no sé, tronco, como le quieras llamar, muy estático, ¿no? En el área, y el equipo estaba acostumbrado y era cuestión pues de que el jugador se acoplara al equipo, ¿no? Pero es que ahora yo creo que lo que he dicho es el jugador que sea, el jugador, obviamente un jugador nuevo tiene que acoplarse al equipo y el equipo tiene que acoplarse al jugador a un estilo diferente, ¿no? Porque hoy yo lo he visto así, hoy he visto que el equipo echaba de menos a un amigo Costa, a un jugador al que le pudiéramos tirar y que pudiera correr, ¿no? Y cuando las veces que teníamos el balón, no había balones largos porque miraban y no había nadie. En realidad, teóricamente, sabíamos de antemano el perfil de jugador que traíamos. Se supone que lo que tenemos es un killer del área, que por cierto ha tenido oportunidades de killer de área y no me ha parecido, no ha mostrado ser un killer del área, pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí que está claro, en primer lugar, creo que sí que se ha acoplado bien al sistema en el aspecto defensivo, porque en el equipo de Simeone los dos delanteros son los primeros defensas. Y Mandzukic trabajó, presionó, corrió, cubrió espacios, esa parte, de hecho Simeone lo destacó y es innegable. Ahora bien, yo creo que Mandzukic como punta aislado no nos va a dar ningún resultado. Quizá Mandzukic en casa contra el Elche, el Almería, cuando nosotros estamos de verdad llevando el peso del partido ofensivo, colgando centros, atacando, quizá ahí sí se pueda ver las características de rematador suyas, pero en partidos en el que está desconectado porque no hay juego detrás de él, porque hablabais de Pénez, pero Pénez tenía detrás un equipo que jugaba mucho y muy bien, con mucha calidad, con Pantic, con Caminero. Sin embargo, este hombre no se le puede juzgar por este partido exclusivamente porque estaba muy aislado. La labor que hizo ayer fue parecida a la que hizo Raúl García, pelear solos prácticamente arriba balones aéreos y poco más, pero sí tuvo oportunidades para hacer algo más. La diferencia es que Raúl García está jugando en una posición que no es, no ha venido como un crack, no cobra lo que cobra Mandzukic y encima ha dado mucho más rendimiento. Yo ayer hubiera preferido a un balón de Raúl García que a Mandzukic. El delantero centro del equipo. Sí, sí. Pero ayer me dices que jugamos con dos Raúl García. Yo creo que entre todos tenemos que olvidarnos de compararle con Costa. A mí también se me escapa a veces. Y como le comparemos con Costa, va a salir perdiendo. Entonces es mejor centrarse en lo que es. Claro. Es un jugador para rematar las jugadas que generen el resto. No es un jugador que nos haga una jugada individual. Yo creo que tiene otras cualidades, ¿no? Otras características. A lo mejor tácticamente es un jugador más mejor que este que Diego Costa. En el juego aéreo se supone que también tiene que ser mejor, etcétera, en cuanto empiece a acoplarse al juego aéreo, a las tácticas de balones a balón parado del Atlético de Madrid, pues seguramente consigue muchos goles, ¿no? Lo que pasa es que yo, de momento, o sea, es como todo, ¿no? A lo mejor el próximo día nos mete dos goles y comienza a marcar, ojalá, ¿no? Es lo que estamos deseando. Pero yo lo que no le veo es el instinto ese, todavía no ha podido demostrarlo, es el instinto este de Killer. Ayer tuvo dos ocasiones que definen un delantero, tiene ese instinto, ¿no? Y ninguna de los dos, pues, aprovechó esa oportunidad. Hay una muy clamorosa con Casillas 5 metros fuera de la portería, un balón franco y prácticamente calienta Casillas, como el calentamiento, que le dan así con la pelota para que la coja con la mano. Ahí, efectivamente, lo que tú dices del instinto ahí no lo sacó. Bueno, confiemos en los números que traía de Alemania. Era un jugador de medio gol por partido, según sus números en los 3-4 últimos años alemanes, que es una liga potente, si no recuerdo mal. Confiemos en eso, pero sí, efectivamente ayer no lució. El que yo... Otro punto negro del equipo, sin duda alguna, son los laterales izquierdos. Hombre, yo no sé quién lo hizo peor de los dos. A ver, pero entre el estamos uno en y lo el mismo. Otro, Zipizape, a Siquere casi prácticamente no le perdonaron la expulsión porque estuvo al borde. Y luego Ansaldi, cuando salió, Carvajal vio una autopista, vamos, todas las jugadas del Madrid entraban por ese lado. Claro. Pero estamos en las mismas. No son Felipe Luis, ¿no? Pero yo tampoco les vi, o sea, no les vi muy bien a ninguno de los dos. No, quizá vi mejor a Ansaldi que Siquera. En ataque prácticamente tenemos borrón. Claro, es que equipos además lo han visto, ¿eh? Tú fíjate que el equipo contrario atacó todas las jugadas por el lado izquierdo nuestro. Y cuando un equipo tiende a ir a una banda por sistema es porque ven el chollo. Sí, Tienes razón, pero también hemos empezado a individualizar. Yo querría hablar un poco del planteamiento táctico general del equipo, y no me lo invento, sino que al hilo además de lo que Simeone dijo en rueda de prensa, el equipo se posicionó de tal manera que invitó al Real Madrid a atacarnos por las dos bandas, confiando en que centros lejanos o similares con nuestros defensas centrales que van muy bien por arriba seríamos capaces de repeler. Efectivamente hubo muchísimas jugadas en la primera parte que era banda derecha del Real Madrid en nuestro ataque izquierdo donde recibía balón Bale, Carvajal se desdoblaba y estaban ahí Siqueira y Coque, que Coque defensivamente ayer fue espectacular lo que corrió Coque, pero muchísimo recuperando la posición, más la ayuda siempre del mediocentro, en este caso en este lado estaba Mario. Siempre se hacía ahí un 3-2 para dos, porque ellos se atacaban ahí con dos, ellos tenían a los mediocentros y ellos estaban desconectados, siempre se hacía un 3-2 a nuestro favor, además con el central, en este caso izquierdo Godín, al quite de cualquier situación y no nos crearon peligro, o sea, sí circulaban la pelota, no encontraban posición, no encontraban alternativas en esa banda, circulaban para atrás, volvían a la otra banda y lo mismo, y así pasó la primera parte prácticamente, donde el dominio fue claramente del Real Madrid, el dominio de la pelota, no del partido, entendiendo el partido como algo más solamente que la posesión del balón. Y sin embargo, curiosamente, a pesar de nosotros que estamos criticando nuestro apartado ofensivo, tuvimos mejores oportunidades que ellos en la primera parte. La segunda fue un poco distinta. En realidad fue parecida, pero claro, el Madrid tiene que estar exigido por su público, por la situación y por los cambios que hizo, que quieras que no, es poner más calidad y más millones en el centro, en el ataque suyo con Di María, con James, de dar un paso más. Y sí, ahí pero perdieron a Cristiano, con los cambios. Sí, que eso es cierto, perdieron eso a su es mejor cierto. Jugador, o sea que ganaron con Di María, pero perdieron con Cristiano. Sí, eso es cierto. A mí me parece un partido en el que las dos, o sea, hay partidos en los que una parte no tiene nada que ver con la otra, hay un cambio radical. En este caso, yo creo que los dos actos forman parte de una misma obra que se interpretó mejor en la primera parte, pero en la segunda se seguía jugando a lo mismo y también salió pues bien. Y creo que se ahogó el juego del Madrid de una manera brillante, por eso digo que defensivamente y colectivamente el equipo fue brillante. Y en ataque, pues eso, pues si en defensa sobresaliente y en ataque incluso fuimos capaces en la primera parte de crear mejores ocasiones que el Real Madrid, pues conclusión, al menos la primera parte es nuestra seguro, aunque no tuvimos el dominio de la pelota y aunque se sufre, lógicamente, viendo cómo te atacan, porque realmente se sufre menos cuando tú tienes la pelota, pero bueno. Yo es que lo que vi, no sé si lo comentaba antes, no sé si fue impresión mía, pero el centro, más que como comentabas, las labores defensivas de Coque, es que yo a Coque le vi más de medio centro, o sea, yo creo tanto Coque como Gavi como Mario Suárez estaban jugando muy juntos, de ahí quizá también lo que te comentabas de las bandas, ¿no? En vez de jugar con gente en las bandas como jugamos normalmente, pues no sé, con Coque y con Arda en cada banda y demás, yo creo que fue más Coque junto a los medios centros y tres hombres más arriba como eran Raúl García, Saúl y Mandzukic, pero sin prestar mucha atención a las bandas, ¿no? Yo creo que la idea era ahogar el centro del campo del Madrid, ¿no? Y por ahí también que por eso atacaran más por la banda, ¿no? Sí, lo dijo Simeone, ahogar el centro y ofrecerles las bandas para iniciar el juego por las bandas. Y estratégicamente el plan perfecto. Y en realidad, termino ya, dijo una cosa más Simeone, que el plan era ese y en los 20 últimos minutos, 20, 25, 30, poner velocidad en el campo, aprovechando pues bueno, pues un hipotético 0-0 que era lo que había y con un Madrid más volcado, poner a Griezmann, poner a Raúl Jiménez, que no sabemos si es veloz o no, pero sí que Simeone dijo poner más velocidad, por eso saqué a estos dos jugadores y ese era el plan. En realidad, el fútbol del Atlético de Madrid de ayer en principio parece simple, o sea, me atrevería a decir que parece que hacemos un fútbol primitivo, pero es que lo hacemos tan bien ese fútbol y nos da tan buenos resultados que es que todo lo que construyamos a partir de aquí con una base tan asentada, el equipo tiene margen de mejora mucho. Y recordemos que en la temporada pasada en el Bernabéu, cuando fuimos allí, era el Madrid el que estaba en construcción. Nosotros teníamos un equipo asentado. Es ahora nosotros cuando estamos en construcción esta temporada. Y estando en construcción, todavía, con muchos jugadores por acoplarse, el equipo dio un buen nivel general del partido porque el fútbol es defender y atacar. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque a pesar de que, como dice Israel, que puede incluso dé la sensación de que es un fútbol muy simple, después detrás de esa simpleza, ¿no? Muchas veces en muchas cosas de la vida parece que una cosa muy bien hecha es muy simple, ¿no? Yo creo que detrás de esa simpleza hay un trabajo táctico, un trabajo del equipo extraordinario, ¿no? Entonces, por eso parece tan simple, ¿no? Porque está tan bien hecho, está tan bien ejecutado, que parece que es fácil hacerlo, pero creo que detrás de todo eso hay un trabajo en el campo, de elaboración, de táctica, de ver partidos, de etcétera, del equipo técnico y de los jugadores, pues muy grande. Respecto al lateral izquierdo, yo creo que pasa igual que con los nuevos jugadores, con estos, también con Mandzukic, como hemos hablado, ¿no? Creo que es una posición que ha estado ocupado durante los últimos años por un solo jugador. Esta defensa ha estado jugando prácticamente los mismos jugadores, esta línea defensiva durante los tres últimos años. Pues claro, se conocían a la perfección, sabían cuando un lateral subía, cuando otro bajaba, etcétera, y bueno, que Felipe Luis pues tiene unas condiciones que son diferentes a las de Siqueira y a las de Ansaldi, ¿no? Yo particularmente, a mí me da la sensación que si en una, que Ansaldi va a ser un jugador que al final vaya a jugar más que Siqueira por las condiciones que tiene, que me parecen más parecidas a las de Felipe Luis, sobre todo en el tema defensivo, que Siqueira, ¿no? Siqueira le veo un lateral con mucha, posiblemente mucha más proyección ofensiva, pero que pierde el sitio defensivo con alguna facilidad, ¿no? Supongo que eso, como todo, es cuestión de acoplarse al sistema defensivo y que una vez que se acople al sistema defensivo, a los compañeros, a salir correctamente haciendo el fuera de juego, a saber mantener la línea, etcétera, etcétera, pues y a compenetrarse con su jugador de banda, a saber cuándo le tienen que dar coberturas, etcétera. Yo creo que eso es a medida que vayan jugando partidos, a medida que vayan entrenando y se vayan comprendiendo, ¿no? Evidentemente, como has dicho, Fernando, tenemos que dejar de empezar a comparar jugadores porque no son comparables, ¿no? Para mí, evidentemente, Siqueira no hubiera sido de los laterales izquierdos ahora mismo que posiblemente podría comprar el Atleti, no hubiera sido ni el tercero que hubiera elegido, yo hubiera elegido otro, pero bueno, es el que hay y vamos a ver si nos da, pero yo, la intuición que me da a mí Ansaldi me da muy buenas sensaciones. Además es un chico que puede jugar por derecha, por izquierda, y yo creo que defensivamente, por lo que he visto hasta ahora, puede dar más juego al Atlético de Madrid, pero bueno, supongo que habrá partidos en los que sea más importante que ese juego en ataque, que ve la profundidad del lateral, que a lo mejor el tema defensivo y bueno, poco más, pero vamos, yo tampoco estoy muy preocupado por ese tema. A mí, fíjate, el tema que más me preocupa es el medio centro. Yo sigo pensando que en el centro del campo, en la posición de Mario Suárez, necesitamos a un jugador. Creo que ayer, sin hacerlo mal, porque tampoco voy a decir que lo hizo mal, pero es que siempre comete 4 o 5 errores de una gravedad extraordinaria, y que máxima en su posición son de bulto, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que ahí necesitamos un jugador que sobre todo de mucha calidad. Yo no sé quién podría ser, bueno, yo tendría un par de nombres, pero bueno, que yo creo que hombre, un medio centro no suena a ninguno de los fichajes, ya, hombre, yo, pero es que Vidal, o sea, podrías ponerle ahí, le podrías poner de central, claro, le podrías Vidal, poner de media punta, Vidal, y ya si fichamos Pizzo, a Iniesta y a Xavi, no, claro, o Messi, ¿no? Yo creo que ese puesto Simeone es innegociable y no va a poner un medio centro de tipo ofensivo. No, yo no hablo de un medio centro de tipo ofensivo, yo quiero un medio centro defensivo, pero que sea mejor que Mario. Yo creo que, y que evidentemente mejor que Thiago. De los que suenan no hay ninguno de ese estilo, vamos. Ya, sí, que por lo que parece no va a traer ninguno. Yo, no, de hecho, diría que la plantilla está... A no ser que se fue de Mario Suárez, sí. Y no tenemos varios, tenemos, la historia es que tenemos ya varios jugadores ahí, que nos gusten o no, pero jugadores para ese puesto tenemos. Suárez, Thiago, Gaby y Saúl también por ahí. Por cierto, hablando de Saúl, creo que ayer hizo un partido bastante reseñable. Sí, sí. Sí, fue muy bueno. Se había comentado estos días, ¿no? Que estaba... Sí, que al contrario que Mandzukic, que hemos dicho que no, él sí tuvo oportunidades y tuvo el desparpajo de jugársela. Que luego le saliese bien o le saliese mal, pero es fundamental, ¿no? Creo que puede ser, además se le ve, ¿no? Que es un jugador con unas hechuras de jugador importante, creo que, o sea, un tipo Coque, yo creo que tenemos ahí un... Lo dijo Simeone, lo que tú dices, sí. Lo dijo Simeone, dijo que Saúl le recordaba a Coque en sus inicios. Simeone, pues... lógicamente, se le ha dicho mucho de no poner a canteranos. Oye, ayer, partido importantísimo, durísimo, en un campo muy duro, 19 años, Saúl titular, cuajando un gran partido y, como ha dicho Fernando, cuatro canteranos del Atlético de Madrid en el medio campo. Chapo. En el medio campo, sí. Y compararlo eso con el eterno rival. Sí, sí. Yo no sé, excepto Casillas, yo no sé si habría algún jugador más de la cantera en el, Casillas, del Real Madrid. Casillas, Carvajal. Casillas y Carvajal, así que me recuerda ahora mismo. Oye, y hablando un poco de... El Atleti tiene cuatro canteranos en la plantilla, solo cuatro, y los cuatro jugaron ayer. O sea, que fue el máximo aprovechamiento. Digo, que ahora y que... hablando ya del otro nuevo, perdona, sí. Moya, creo que también estuvo acertado. Creo que a la espera de ver Oblak cómo se desempeña, que el otro día cuando le vi en el partido amistoso me dio buenas sensaciones. Evidentemente, ninguno de los dos llega a ser, de momento, para bajo mi punto de vista, Oblak, esto Courtois. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos esa línea, en líneas generales, mejor pues bueno, compuesta que el año pasado, ¿no? Por lo menos Moya supera con creces a Aranzubía y puede haber competencia, por lo menos en esa posición, ¿no? Bueno, de momento ahora la hay, ¿no? Simeone ha dicho que Moya ahora mismo está mejor y va a jugar Moya, o sea... No, claro. Yo creo que es una oportunidad buenísima para comprobar el famoso mantra de que la competencia interna hace mejor al jugador. El lateral izquierdo es otra posición en la que nos ocurre lo mismo. Personalmente pienso que ni Siqueira ni Ansaldi son mejores jugadores que Felipe Luis, ninguno de los dos. Siqueira hemos quedado que más ofensivo y no guarda tanto la posición, no lo tiene tan claro. Ansaldi quizá más defensivo, aunque para mí ayer Ansaldi sufrió muchísimo con Carvajal. No hizo un buen partido bajo mi punto de vista. Ansaldi fue Ansaldi, coladero no... en su ayer, vamos. Sí, ayer Ansaldi a mí también me pareció un coladero con Carvajal, pero es una oportunidad muy buena para ver si efectivamente... Sí, es una oportunidad muy buena para ver si efectivamente esa competencia interna que hay en el lateral izquierdo los hace mejorar a cada uno y puede alguno de los dos aproximarse o entre los dos ayudándose y tal, a aproximarse a lo que es Felipe Luis, porque yo creo que ninguno de los dos es de la calidad de Felipe Luis. Sí, bueno, eso... Y luego lo que estuvo muy bien ayer, como siempre, son los centrales, ¿eh? Cuando dicen de que sí da igual que vendan a Miranda, vamos, Miranda si se va, la defensa se notaría muchísimo. Porque ya no es porque esté él, es que entre los dos, entre Miranda y Godín, se comprenetra de tal manera que yo creo que los dos juntos son mejores que si está uno solo y el otro con otro. Es una pareja perfecta y vender a Miranda sería un error catastrófico. Sí, Moya no. Tiene que estar dando palmas con las orejas. Acostumbrado a ver venas y circos de Getafes, Mallorcas, Valencias en descomposición, de repente encontrarse con este equipo defensivamente y decir, joder, que yo voy a salir Zamora de esta liga. Moya tiene que estar con una motivación brutal. Y sí. Bueno, ayer la verdad es que bien de concentración, bien en el sitio. Hubo una salida que salió a despejar muy lejos de su portería de cabeza, que eso da mucha seguridad a los centrales y a él, y me pareció muy buena. Lo único, esos despejes al centro, hubo un par de ellos que, bueno, acabaron en gol de casualidad, hay que despejar para los lados. Tiene 30 años, espero que todavía esté a tiempo de aprenderlo. Bueno, poco a poco, ¿no? Pero digo antes que una cosa que hemos hablado mucho del Atleti, un poquito del Trampas y del que no hemos hablado, que también me ha parecido un poco pésimo, fue el arbitraje, ¿no? Me pareció... Sin que nos llegara a afectar en el juego, pero joder, de verdad. Al final nos echó una mano pero buena. Nunca mejor dicho lo de mano, ¿eh? Sí, sí, será penalti, pero es que también era el puñetazo del otro, la tarjeta que le saca sí. Raúl García por no sé qué, porque por lo visto. Por adelantarse supuestamente sí, en la barrera. Pero no se movió. no se había movido. Si ves la repetición, él no, no se no mueve. No se movió nada, cero. De hecho, se volvió loco sí, cuando le sacaron. Es que no se mueve. Porque no había hecho absolutamente, o sea, nada. No, es que no, no, no sé qué vio. O sea, el arbitraje fue... Sí, otro arbitraje de... Lo que estamos acostumbrados, pero vamos. Fue malo, pero podía haber sido peor, ¿eh? Podía haber sido sí, peor. Sí, podía haber sido peor. Nos podía haber picado penalti. Podíamos no haber acabado con 11 también porque, a ver, tampoco podemos ser más papistas que el Papa. El equipo rascó. A los 10 minutos teníamos a la banda izquierda con dos tarjetas amarillas. Pero sí, pero a mí eso me parece muy bien que el árbitro actúe así si lo hace en las dos direcciones. Pero es que no lo hizo en las dos direcciones. No. De hecho nos perjudicó, sí. Y Ura y la agresión que hubo ahí, por ejemplo, de Sergio Ramos, sí. Eso, vamos, que luego sí que podría, es roja. Si me dices que, y que saques amarilla a Mandzukic. Sí. Te digo que fue o la primera amarilla, sí, que le sacó a Coque por una falta sin más, no, ¿sabes? No sé. O sea, fue justa, ¿eh? Yo creo que el error suyo en las tarjetas es muy subjetivo. Es muy difícil determinar qué es tarjeta y qué no es tarjeta. Sí, no, por ejemplo, Carvajal tuvo, por ejemplo, alguna que se pudo... Siqueiras tuvo a punto de ser expulsado. Sí. No, eso no lo hemos dicho. Siqueira, yo creo que le sacó Simeone porque estaba por eso, no por meter a Ansaldi. Es que le podían haber expulsado antes. Le podían haber expulsado. Si hubo una entrada en la segunda parte... Lo que pasa es que eso es lo que pasa cuando pones el listón muy alto, ¿no? Empiezas sacando tarjeta la primera entrada. Claro, eso me refiero. Entonces, pues claro, condicionas el partido que en la próxima entrada de ese... Es que ese es el problema. O sea, si tú sacas a Siqueira tarjeta por la primera entrada, por la segunda entrada se la vas a tener que sacar otra vez. Entonces, sí, el fallo igual, fue la segunda, porque creo que la entrada que hizo no era de tarjeta. Es una entrada, pues podría ser un poco brusca, pero siendo la primera entrada del partido, la tal, pues. Es que yo soy de la primera entrada, para mí si es tarjeta, es tarjeta. No hay una, en el reglamento no pone que sea el primer minuto, el minuto 50. Pero el reglamento es una cosa y otra cosa es saber llevar un partido. Entonces, entonces no cumple el reglamento. Condicionas. Sí, pero es que condicionas completamente un partido. Pero bueno, y si, no tiene y que, si lo la aplicas, tiene que aplicar el reglamento. Tarjeta. Pero Fernando, si lo aplicas para los dos equipos. Entonces, la tienes que aplicar en todo momento y con los dos equipos. Eso está clarísimo. Pues está claro que ayer no hubo un equipo al que no le aplicaron el mismo reglamento que al Atlético de Madrid. Yo no estoy diciendo ya que al Atlético de Madrid las tarjetas no fueran correctas, ¿no? Por ejemplo, la de Mario Suárez también fue correcta, etcétera. Lo que digo que hubo entradas del Real Madrid que merecieron esa tarjeta y que no fueron tarjetas. Hubo una expulsión clarísima a Sergio Ramos por agresión que mereció ser tarjeta roja y no fue tarjeta roja. Entonces, y encima yo creo fue tarjeta que el arbitraje se inclinó. Sí, se inclinó por jugar en su casa, por todo, se inclinó, y por historia, se inclinó hacia el Real Madrid, pero no fue definitivo en el resultado. No, el resultado no fue definitivo. Y no nos machacó. Ha habido partidos escandalosos, no nos machacó. No, claro. Bueno. Sí, a eso me refería, que no cambió el signo del partido, pero que fue un arbitraje bastante malo. Y bastante hacia un lado. Yo los he visto muchísimo peores. Ah, sí. Sí, no me parece que fue malo, ¿no? El año pasado hubo fallos puntuales, no sé. Yo no recuerdo ni el nombre del árbitro. Si hubiera sido muy malo, me acordaba Estradas, del nombre. Estradas. Sí, catalán. Sí, ¿no? Pero bueno, catalán, que no ha sido lo peor que se ha visto en el. Vamos, si hubiera querido pitar el penalti, no lo vio, lógicamente. Pero si tú haces un arbitraje que quiere ganar el Madrid, lo más fácil ahí es pitar el penalti. Lo tienes a huevo. Sí, ahí no. Una mano clarísima. En realidad es una mano, es involuntaria, pero está despegada del cuerpo. Ahora hay una nueva regla. No, como si un no piano, mal. Vamos. Un tiro y a puerta. Para mí es penalti, o sea, directamente, lo digo lo primero de todo. Ahora hay una nueva regla que, bueno, parece ser que si es un rechace. Pero esto no es un rechace, o sea, esto es una mano despegada del cuerpo que desvía una pelota, esto es un penalti, sí, lo es. No es intencionado, creo, porque tiene el brazo abierto. Sí, pero la nueva regla es que si, aunque no sea intencionado, aunque el jugador esté de espaldas o como sea, a no ser que sea eso, que rebote y le venga sin poder evitarlo, pero si va directo es mano. O sea, es penalti o mano si es fuera del área. ¿Pero esa nueva regla, que han hecho un cambio en el reglamento? ¿O claro, porque antes han era... cambiado la norma de las manos? Pero sí. Es que ha sido un cambio en el reglamento. Sí, antes era la intencionalidad. De las manos que vienen de un rechace. Sí. Eso ya existía en el reglamento. No. La mano voluntaria y la mano involuntaria. No. No, pero hay un cambio. Ahora no hay involuntaria. Ahora todas son consolidadas. ¿Cambio en el reglamento o cambio en estas circulares que hacen ellos? En el Supongo que será cambio en el reglamento. En el reglamento. Sí. Entonces han cambiado el reglamento del fútbol. De la mano, sí. Y es respecto a las manos, no a las manos que se producen debido a un rechace. Yo ya no sé si voluntarias, involuntarias, o sea, habla de rechace. Lo que tengo entendido es que el tema de voluntario e involuntario ya no existe. O sea, mano es mano. Y la única mano que no se considera mano es cuando es en un rechace. O sea, que tú tiras a puerta, le da a un jugador... En la mano... Y si la mano no está pegada al cuerpo, es mano. Y si el jugador está de espalda, si le dan la mano, es penalti. Sí, es solo si... Eso es involuntario. Uno está de espalda, si le dan la mano... Claro, aunque sea involuntario, es penalti. Si tira un jugador, da en la cabeza de otro y le dan la mano, le dan la mano a otro jugador, eso no es penalti. Si es ahí sí que tiene que ser involuntario, obviamente. Bueno, claro, si el jugador la para... Sí, si levanta la mano, obviamente. Pasa muchas veces en jugadas que hay un centro al área en el que saltan defensa y delantero y el balón da en una cabeza y acaba rebotando en una mano porque están en el aire. Sí, imagino que serán esas las manos que no quieren pitar. No sé. Pero si es que el reglamento estaba bien. Yo no sé para qué te dan tantas vueltas. ¿Mano voluntaria o mano involuntaria? Lo que pasa es que es muy difícil determinar si es voluntario o no. Yo es que creo... Porque es muy subjetivo. Yo creo que al final lo que tendrían que hacer para evitarse de problemas y de todo... O siempre o nunca. Mano en el área, mano... Penalti. Y es así. Cualquier mano, me da lo mismo. Sea voluntaria, involuntaria, que no sé qué. Lo siento, tío. Mano, penalti. Porque es que siempre va a estar el factor de que ha sido rebote, es voluntario. Ha sido de rebote, ha sido no sé qué, ha sido no sé cuánto. Y luego estará el factor humano del criterio del árbitro, que si lo ve o no lo ve, que si ha sido de rebote, que no ha sido de rebote, y que como siempre favorecerá es que muy subjetivo, al. Además. ¿No? Claro. Yo también ahí estoy de acuerdo contigo. Pero bueno. Bueno, y bueno, por el comentar... Caso que están llorando los del Madrid ahí a modo tendido con la yo manita. Yo creo que están llorando porque venían de creerse que tienen una máquina de jugar al fútbol. Y bueno, pues ahí el Atlético de Madrid les ha cortocircuitado completamente. Yo creo que se pensaban que no se iban a pasar por encima, sinceramente. Sí, no sé dónde he leído. El Atlético no es en Sevilla. Es que si a Simeone le dejas la plantilla del Real Madrid, los hace campeones de la Copa Intergaláctica. Pero... Yo no creo que allí con las figuritas que hay, no creo. Oye, que por cierto, eso es otra cosa. Por cierto, el espectáculo que nos han puesto al principio, el homenaje ese, bueno, por un lado bien que le hagan un homenaje, pero ponerte allá a tocar el violín ahí no se me parecía. Pero bueno, por lo menos hay que destacar la mala acción de los aficionados del Atleti que fueron al campo, que se pusieron a hablar en medio del minuto de silencio. Sí, el minuto fue de penoso no respetar el minuto de silencio. Yo estuve que en la ida de la... todos los minutos del silencio de todos los partidos de todos los equipos del mundo. Los que hicieron eso, un fallo tremendo. Y lo malo es que en cierto modo representan al Atleti, porque todo el mundo dice que la afición del Atleti hizo eso, y cuando son unos cafres que hicieron esa gansada. Es una... A mí no me gusta nunca cuando alguien silba un minuto de silencio. Es una cosa de falta de respeto a una persona fallecida. Es lo más básico de humano. Estuvieron cantando Luis Aragonés como... poniendo como ahí si una rivalidad. Hay que callarse. Claro, un minuto. Es que no era el momento. De hecho, yo estuve en la semifinal de Copa en el Bernabéu y fue el momento en el que hubo un homenaje a Luis Aragonés en el Bernabéu y, oye, pues la verdad, fue normal, fue respetuoso. O sea, no era el momento ayer de cantar Luis Aragonés bajo mi punto de vista. Oye, es una... No. Hay que hacerlo con esto. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Lo que yo no entiendo es por qué ayer hubo ese homenaje a... Sí, no, este hombre, era el primer partido que se jugaba el Madrid en su campo cuando se había muerto. Pero no habían jugado el Trofeo Bernabéu. No lo han jugado. Yo creía que lo habían jugado ya. Pero yo creo que hubiera sido lo suyo, ¿no? Que lo hagan en el Trofeo Bernabéu. Que no lo pueden hacer algo ayer. Más acorde. Pero el Atleti se murió Luis Aragonés un día y hicieron un partido de homenaje en el siguiente partido de Liga. Es que yo no sé por qué no se puede hacer un homenaje el día... No, nada, que me parece muy bien que lo hayan hecho, pero yo creo que para el Real Madrid... Y además es que Di Stéfano no es el Madrid. Di Stéfano es un jugador que ha jugado en la selección de España, ha entrenado al Valencia, ha entrenado al Tajuán en Español... No te diga, pero Di Stéfano es el Real Madrid. O sea, era el sí, pero que es un jugador de fútbol. Es que hay que tener un respeto. Yo no entiendo del silbar sí, un minuto sí, sí, que entiendo. Que si te entiendo lo que te digo. Lo que pasa es que yo no sé. Bueno. Y luego el cuarteto de cuerdas. Eso me refiero. Que ya, yo creo que eso se pasaron un poco. ¿No? Te puede gustar más o menos. Pero es que... Bueno, te puede gustar más o menos. Cada equipo hace su homenaje como quiere. Bueno, tampoco puedes utilizar 10 minutos enteros allí... Sí, como además teníamos tan, como había que... tanto tiempo, ¿no? Como el partido no, empezaba tan pronto, minutos, ¿no? Fueron 2 minutos y el fueron 2 minutos. Si nosotros hacemos lo mismo, si nos hacen lo mismo de silbar nuestro minuto de silencio o boicotear nuestros actos, estaríamos enfadados. Que empezó el partido. Sí, yo eso no lo apoyo. El partido empezó en un día y terminó en otro. Por cierto, ya hablando, seguimos del último que de los que faltaban de los nuevos, ¿no? De Griezmann y del mexicano este. Yo que del mexicano no le conocía nada absolutamente, así que no puedo hablar ni sé si es bueno ni es malo ni nada. Conocerlo. Y sigo sin conocerlo, efectivamente. Y de Griezmann, claro. Pues bueno, para mí es un jugador que me encanta. Creo que es el mejor fichaje que ha hecho el Atlético en muchos años. Que bien en cuanto ya esté. Y ayer en lo que pudo intervenir, lo hizo bien. Y además, yo creo que es un jugador que nos va a dar unas opciones ahí arriba extraordinarias. A mí es un jugador que me encanta, vamos, que siempre me ha gustado mucho y que cuando se confirmó que fichaba por Atlético de Madrid, a mí la verdad es que me sorprendió gratamente, ¿no? Que ficháramos a un jugador de esta categoría. Yo si viene otro jugador de ese perfil, la verdad es que sería un salto de calidad en el equipo. Veremos a ver qué es lo que tienen en mente, parece claro que alguien vendrá. Pero otro jugador que no haya que preocuparse exclusivamente de Griezmann, que haya que preocuparse de él, de Arda, de Coque, de otro tipo Griezmann así rápido, desequilibrante y tal, además de marcar a la boya, al delantero centro, nos daría muchas alternativas ofensivas, que ayer fue claramente nuestro talón de Aquiles. Pero sí, yo coincido con Mariano, ¿no? Griezmann... No lo hemos visto todavía. Ha jugado unos minutillos hoy, el otro día y tal, pero no lo hemos visto. Pero Griezmann puede dar muchísimo al Atleti, ¿eh? Yo creo que en cuanto se empiece a liar Griezmann con Coque, puede ser una combinación letal, ¿no? Si el año pasado lo fue Coque con Diego Costa, Griezmann obviamente no es delantero de goleador, ni mucho menos, pero puede ser, yo creo que a lo mejor entre Griezmann y Arda Turán nos pueden dar esa combinación, esa creación de juego que necesita Mandzukic, ¿no? Sí. Para no tener que depender de la velocidad, ¿no? Y yo creo que por ahí va los tiros de momento. Coque porque, sí, y que necesita lo que tú dices, y que necesita Coque, porque a mí ayer me dio la sensación en algunas jugadas puntuales que Coque podía estar algo frustrado. Coque ayer hizo un gran partido. Que podía estar algo frustrado porque es que no había nadie para asociarse con él, no tenía ningún compinche para jugar al fútbol. Y claro, son Griezmann y Arda los que tienen que cumplir ese rol. Y ayer Coque tuvo algunos gestos de levantar brazos y tal, un poco frustrantes. Eso no me gustó. Sí, quizá, bueno, no sé. Sobre los fichajes que necesitamos, un jugador de creación está claro, ¿no? Ah, bueno, yo creo que más que lo que necesitemos, lo que se está hablando, ¿no? Se está hablando de Marcus Royce, que de hacerse, que parece que está muy, muy cerca, por lo que a mí me han comentado, que está muy cerca ya de hacerse, o que el problema son las garantías de pago, porque supongo que esta gente querrá pagar con un billete en Monopoly, y claro, los alemanes para eso son muy, muy suyos, ¿no? Pero de hacerse, yo creo que Ruiz marcaría un salto de calidad que como comentaba Israel, increíble, ¿no? Es un jugador que puede jugar de media punta, de interior izquierda o incluso derecha, puede jugar de delantero, o sea, daría unos recursos extraordinarios al Atlético de Madrid. Y se están hablando sobre todo de dos jugadores, que se querrían dos jugadores, ¿no? Uno sería Marcus Royce, posiblemente para reforzar la zona de adelante, y otro, pues no sé si exactamente qué sería, qué posición. Está sonando muchísimo también. Está sonando Cerci, pero lo que pasa es que yo no sé si no venga dos, uno. No van a venir. Yo no lo veo factible. No lo veo. De hecho, por hablar, otro. Se ha hablado hasta de jurado. Sí, yo vine jurado y dejo el podcast. No, yo lo advierto, yo si viene jurado, dejo el podcast. Sí, yo me hago del conquista. Si hemos aguantado a Adrián 2 años. Adrián, por favor. Pues Adrián era salir al campo a dar vueltas. Esa sí que es una ventaja que tiene Raúl Jiménez, ¿eh? Que se supone que viene a cubrir un puesto de, bueno, pues de tercer delantero o sustituto, como era el caso de Adrián, y el listón se lo ha dejado por los suelos. Muy mal lo tiene que hacer para no mejorar lo que hizo Adrián, aunque de momento desaparecido en combate. Yo quería decir una cosa más antes que hablabais del tema de Mario Suárez y hilarlo con lo que estáis diciendo. Sí, Atlético de Madrid le vendría de perlas, un jugador de clase mundial tipo Royce, eso es indudable. Al Atlético de Madrid le faltan dos piezas para mí para tener un equipo de verdad para salir al centro del cuadrilátero con cualquiera en igualdad de condiciones. Uno sería ese y otro sería un medio centro organizador, que sepa distribuir balón, que ahí es donde yo creo que ayer, por ejemplo, Mario Suárez, que por otra parte veo bien que el Cholo le diera ayer continuidad. Thiago hizo una cosa de irse, luego volver a mitad de la pretemporada. Mario lleva desde julio sudando en el Cerro del Espino, en Los Ángeles de San Rafael y tal. Y hizo bien ayer, bajo mi punto de vista, en sacar a Mario. Y Mario ayer tácticamente y defensivamente y en los apoyos, que yo, porque no, no sé vosotros, pero yo cuando juega el Atlético de Madrid, solamente miro al Atlético de Madrid. Cuando juega un equipo de fútbol, cuando juega el partido otros equipos de fútbol, miro el juego, miro si me entretiene, si me parece bonito, la posesión, tal, las jugadas. Yo cuando el Atlético de Madrid ataca, miro al Atlético de Madrid. Cuando el Atlético de Madrid defiende, miro al Atlético de Madrid. Yo veo el fútbol de manera distinta cuando juega mi equipo. Entonces, ayer Mario Suárez, defensivamente, yo creo que estuvo muy bien en las coberturas, en los apoyos. Esa tarjeta que se ganó, por ejemplo, fue muy buena tarjeta porque venía de un error de Gavi, de una pérdida de balón. Y se nos plantaban solos en la frontal, pero tiene una carencia a la hora de distribuir la pelota, porque la recuperación de la pelota en general, así, no se produce normalmente porque la pelota la tenga el rival y llega un jugador tuyo, le quita la pelota y ya tienes tú la posesión y empiezas a construir. No, la recuperación de la pelota es una consecuencia, es decir, un jugador encima a un rival, ese rival se ve forzado a hacer un pase más allá, un regate más allá, entonces llega un segundo jugador a esa jugada a ponerla más difícil y finalmente ese balón suele desembocar en un poquitín de ventaja hacia tu central o hacia tu medio centro defensivo. En este caso, no sé si me estoy explicando, más o menos. Ese balón acaba desembocando con algo de ventaja para poder, de primer toque, de segundo toque, poder distribuir, poder conseguir la posesión realmente. Y ahí es donde Mario Suárez no es capaz de darnos no es una salida rápida de balón, sino al recuperar esa pelota, el ponerla a un sitio, ponerla a otro, hacer un buen pase hacia un tal que nos permita entonces construir nosotros la jugada y empezar la posesión. Entonces, en ese aspecto, y además eso yo creo que es muy difícil de adquirir, pero por otra parte, ya te digo, defensivamente el partido de Mario Suárez sí que me gustó. ¿Y qué jugadores en esa posición de Mario Suárez que hay ahora mismo en el fútbol, ¿crees que podría venir bien al Atlético de Madrid? Pues es una pregunta difícil, la verdad. Hombre, nombres hay muchos. A ver, podéis seguir pensando mientras pienso yo en un perfil que yo realmente haya visto hacer esa función bien, porque puedo decir, yo he visto jugar a Witsel, pues lo normal. He visto jugar a Vidal, pues lo normal. Yaya Touré, por ejemplo, era un jugador, a pesar de que además Yaya Touré tiene una incorporación ofensiva muy buena, pero Yaya Touré en el Barcelona sí que hacía esa función. A él le llega ya la jugada muy tocada, porque la presión de los que van delante suyo ha hecho que la jugada del rival esté ya pues revolucionada, y a él es el que tiene que cortar esa pelota y darla de primer toque a un compañero para empezar nosotros a jugar. Se me ocurre eso, Yaya Touré. Ahora, mientras habláis, puedo pensar en algún nombre más. No sé si vosotros tenéis alguna alternativa. No, hombre, no, simplemente es... Sí, lo que pasa es que los nombres que te vienen a la mente, pues están todos, ¿no? Son jugadores que no te van a poder venir aquí, ¿no? Pero la cuestión es sacar Busquets a jugadores... Busquets físicamente no es para tanto. Por ejemplo, Busquets físicamente no es para tanto. No es una roca. Sí, pero la colocación ahí da mucho, claro, ¿no? Claro, la colocación. Y tiene un primer pase bueno y a él le llega ya la jugada, como digo, ya le llega el rival tocado, ya le llega la... Y ahí sí que él ya recupera y adquiere posesión para el Barcelona. No sé, puede ser el mejor Busquets, ¿no? El que se ha visto pues, quizá el último año o algo así. Bueno, el caso... Estamos hablando de eso y Simeone no va. Ese puesto lo tiene innegociable. O sea, que... De momento sí, yo creo que ahí no... Ya digo, yo creo que la única opción sería si pues eso, si fuese Mario Suárez o si se hubiese ido Thiago, que luego al final lo vio... Porque bueno, teníamos también ahí a Aguilaboggi, ¿no? Y mira dónde acaba de vuelta en el cedido, ¿no? Esta vez en el Wolfsburgo. O sea, que jugadores ahí había. Pero sí, yo creo que ahí más o menos Simeone está, no sé si contento, pero no está descontento con lo que tiene, ¿no? Y con eso yo creo que vale. Pero bueno, volviendo al partido y a la eliminatoria, ahora hay que pensar ya en el partido de vuelta en el Calderón, pero la verdad es que con este partido, no solo ya por el resultado que nos deja, como ha dicho antes Fernando, ¿no? Con no perder ya, bueno, no sé qué fuese un empate con goles, pero un empate a cero con goles no se elimina. Por eso digo, a no ser que sea un empate con goles, pero un empate a cero o un empate a cero, ganamos. Un empate a uno a la prórroga y cualquier otro empate, perdemos. Que es un empate, pero que nos da ventaja a nosotros, en cierta manera, ¿no? Y más viendo cómo se ha visto el partido. O sea, si hemos jugado así en casa del rival y les hemos tenido controlados, pese a no tener el balón, que no tiene mucho que ver, ¿no? En la primera parte, y en la segunda parte ha sido pues eso, por un gol un poco estúpido, ¿no? Que nos han podido marcar ese gol, pero eso en su campo, ¿no? Y con su afición y demás, y viendo que cada partido vamos a más, yo creo que el partido del viernes en el Calderón, ¿no? Puede ser un estreno bonito frente a la afición, ¿no? Hombre, lo ideal, eso sería un partido en el que les ganásemos y ganásemos la Supercopa, ¿no? Y no lo veo muy difícil, pero falta eso, que se vayan acoplando un poco las cosas arriba, ¿no? Un poco más de coordinación arriba, un poco más de juego para aprovechar a Mandzukic y quizás, no sé, quizás Griezmann, hombre, me imagino que en el Calderón, como ya habíamos comentado en otros programas, ¿no? Los partidos en el Calderón, el dibujo cambiará un poco, aunque tratándose del Trampas, pues igual no tanto, ¿no? Pero me imagino que será un equipo quizás un poco más atrevido a querer hacer algo más arriba, ¿no? En vez de enfocarse tanto en bloquear al rival y no dejar que juegue el rival, sin dejar de hacerlo, porque el Atlético no es un equipo que siempre va a jugar a eso, ¿no? A presionar al rival y a resultar incómodo, pero queriendo hacer un poco más, ¿no? Me imagino, no sé, igual no es así, ¿no? Igual vemos un partido parecido al que hemos visto ayer, pero con eso yo creo que incluso con eso nos conformaríamos, ¿no? Si tuviésemos un partido como el de ayer, estaría bastante, bastante bien, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros para el partido de vuelta. Pues, va a ser parecido en cierto modo. Pero sí, vamos a yo creo que no. El Atleti... Vamos a atacar un poco más porque estamos en casa. Sí, posiblemente. A lo mejor jugamos con Griezmann directamente y a lo mejor Raúl García no sale o sale Raúl García y Mandzukic no sale, no lo sé. Pero vamos, el Atlético de Madrid tampoco va a cambiar mucho su sistema de juego, ¿no? Jugamos así, quizás algo más ofensivos o no sé, pero... Sí, a eso me refiero, que a lo mejor como hoy hemos visto, como he dicho antes, a Koke tirando más hacia ayudando a los mediocentros más que en labores ofensivas, ¿no? Y me imagino que para el partido del Calderón, pues quizás sea un poco más el no sé, el 4-2, un dibujo un poco más ofensivo, ¿no? Sin acumular tanta gente en el centro como hemos visto hoy, sino intentando abrir un poco más las bandas y demás, pero bueno, no sé, igual. Yo veo un partido muy propicio para, debido al resultado que traemos, para el contraataque. Por eso, habiendo jugado Griezmann solamente 30 minutos y teniendo en cuenta que el partido es muy pronto, es en 3 días, creo que Griezmann, por ejemplo, será de la partida, porque veo un partido muy propicio para hacer en parte lo mismo que les hemos hecho hoy, es decir, aguantarlos detrás, ellos tienen que llevar la iniciativa y, bueno... ellos son buenos, está claro, su calidad, pero este equipo tampoco lleva la iniciativa como la llevaba el mejor Barcelona de Guardiola, que era muy difícil de contrarrestar su juego asociativo. Entonces, está claro que se ha visto que aguantándolos atrás no te crean tanto peligro y es un partido muy propicio para la contra y para Diego Costa, pero para Griezmann. Así que, bueno, pues veremos. Yo, por ejemplo, creo que el año pasado, cuando jugamos con el Barcelona, bueno, el año pasado, el anterior, Simeone contra Barcelona utilizaba bajo mi punto de vista, una táctica curiosa, y es que el partido lo planteaba en si dividimos el campo en tres zonas, defensa, medio ataque, lo planteaba en ataque y en defensa. Y del medio campo prácticamente se olvidaba. Es decir, cuando el Barcelona tenía posesión del balón, iniciaba la jugada desde atrás, como siempre, nuestros jugadores presionaban. Si esa primera barrera de presión la pasaban, que muchas veces no la pasaban, de hecho, las oportunidades del partido de vuelta de la Champions vinieron algunas de ahí, aparte de peinadas de Raúl García, prolongaciones de jugadas, tal, pero sí de esa presión, porque ellos tenían dificultades a la hora de sacar la pelota jugada porque su defensa estaba de verbena. Si pasaban esa primera presión y llegaban al medio campo, nuestro equipo replegaba para atrás rápido. Entonces, les presionábamos, les defendíamos arriba y atrás, y no en el medio. Sin embargo, al Madrid no le hacemos eso. Al Madrid, directamente, nosotros ocupamos nuestro campo y cerramos todos los caminos. Es por eso un poco también, por lo que yo creo que nuestros laterales, ayer, ya veremos en el Calderón, no se incorporaron. Teóricamente, Juanfran es ofensivo y siquiera también tiene unas características ofensivas. Pero claro, ojo quién dejas a la espalda. El Madrid tiene a Cristiano y a Bale, muy abiertos en bandas, y si tus laterales se dedican a subir y dejar tus espaldas descubiertas con esos dos, tienes un peligro. Así que espero un partido de contraataque. Yo creo que es propicio para eso, pero seguir cerrados atrás, que es lo que nos ha dado resultado de momento. Sí, hombre, yo creo que a nivel defensivo, a nivel cuando el equipo no tiene el balón y cuando hay que presionar al rival, yo creo que el equipo va a ser siempre así, ¿no? Desde ya lo vimos la temporada pasada y esta temporada, independientemente de cómo juguemos al ataque, que es lo que en lo que dudamos un poco más todos, ¿no? De cómo no está Diego Costa, cómo atacamos, o incluso hablábamos antes de Felipe Luis y demás. Casi todos esos los problemas o las dudas se nos crean a nivel ofensivo, ¿no? Pero a nivel defensivo yo creo que no hay dudas, ¿no? El equipo en cuanto pierde el balón, en cuanto no tiene el balón, presiona como bloque. Le hemos visto a Mandzukic, a como ha dicho antes, a Koke, a toda la gente presionando, bajando a defender, y ahí no hay, no, yo creo que el Cholo no admite dudas ahí, ¿no? O sea, es el equipo va a presionar, no va a dejar que el rival juegue a gusto. Y ya digo, yo creo que vamos a una vez más, independientemente de que hayamos cambiado alguna pieza, como ha sido la portería o el lateral izquierdo, tenemos una defensa que una vez más puede ser la mejor de la liga, ¿no? Como lleva siendo ya un par de temporadas, ¿no? Y no me extrañaría. Y de ahí es, ya lo dijimos el otro día, es de donde arrancas, ¿no? Para construir equipos campeones, ¿no? Y yo creo que ya lo hemos demostrado la temporada pasada y podemos seguir por esa línea, ¿no? Y nos falta, pues eso, ahora acoplar las piezas arriba. Pero en defensa yo creo que nadie tiene dudas, ¿no? De que vamos a ser muy difíciles de que nos metan goles y de que nos ganen pese a que no tengamos el balón. Solo una cosita, que estamos comentando antes sobre un jugador para la posición de Mario. Se me había olvidado que a mí hay un jugador que le he visto jugar, no muchas veces, pero cada vez que le he visto jugar me ha parecido impresionante. Y cuando antes ha comentado Israel Yaya Touré, es un jugador que se parece a Yaya Touré, creo que tiene un aspecto más defensivo que Yaya Touré, pero físicamente es incluso hasta parecido. Es el jugador del Sporting de Lisboa que se llama William Carvalho. Es impresionante, físicamente es muy parecido a Yaya Touré. Y tácticamente es un jugador que a mí es, yo creo que ese sería el jugador que en esa posición al Atlético de Madrid le vendría perfecto. Pero bueno, ahora acaba con Méndez, sí, ¿no? Sí, pues seguramente será con Méndez, porque yo no lo conozco a ese jugador, para que voy a decir que sí cuando es que no, pero sí, reúne lo que nos hace falta para esa posición, porque el francés Guilabogui está claro que físicamente es un portento. Ahora bien, tenía una dispersión táctica importante. De hecho, en el partido con el Wolfsburgo, a pesar de hacer un buen partido, claro, yo le vi jugadas en todos los sitios del campo prácticamente, o sea, tanto detrás como delante, como en una banda, como tal. Es decir, un jugador que me dio la sensación de que perdía su posición, su área de influencia con relativa facilidad, y el Cholo no perdona eso. Mm-hmm. A ver si por lo menos pues en el Wolfsburgo por lo menos que coja un poco de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que no sé, tampoco queremos hacer un programa muy largo hoy porque tenemos ese partido en un par de días nada más. Así que no sé si tenéis alguna cosilla más que añadir o algo que queráis comentar antes de que vayamos terminando esto, porque también hay gente que tiene que hacer otras cosas. Pero creo que hemos tocado todos los temas que nos habíamos planteado, que era prácticamente, bueno, pues hablar de eso, de cómo hemos visto el partido, qué nos parece para el partido de vuelta. Y los rumores que siguen ahí, o sea, todavía, pues bueno, pues no sabemos, habrá que esperar, ¿no? Ya lo decimos, es el eslogan del verano, ¿no? Hasta que es el 31 de agosto, ¿no? Pues no se sabe, ¿no? O sea que hasta entonces habrá que esperar y a ver qué pasa, ¿no? A ver si llega alguien, si no se va nadie más, pero de momento seguimos como estamos. Yo creo que para este inicio de liga, que tenemos el partido de la Supercopa de la Vuelta el viernes y luego el lunes a las 10 el primer partido de liga contra el Rayo, pues es lo que tenemos ahora, ¿no? No creo que haya novedades. A lo mejor ha habido fichajes, pero no va a cambiar el equipo, ¿no? No sé si tenéis alguna nota más o algo que comentar o que queráis decir antes de que vayamos terminando. No, parece ser que no. Pues bueno, pues nada, daros las gracias a Mariano, a Israel, a Fernando, a todos los que nos escucháis por seguir ahí, sobre todo ahora en verano, que sabemos que estáis todo, mucha gente por ahí de vacaciones y demás, pero seguís ahí al pie del cañón, como nosotros. Recordaros que podéis pasarnos por nuestra página web www.athletic3s.com, donde podéis escuchar todos los programas, suscribiros por iTunes, iVoox o RSS, o seguirnos en Facebook o en Twitter. Y nada, os esperamos aquí ¿qué jugamos? ¿Jugamos el viernes? Bueno, el viernes ya, pero os esperamos el sábado, porque jugamos el viernes, pero termina el partido el sábado, prácticamente. ¿A qué hora se juega? Que no me acuerdo. A las 10:30. A las 10:30. Sí, 10:30. Vale. El viernes a las 10:30 y bueno, ojalá que estemos aquí, como decimos siempre, hablando de una victoria del Atleti, porque además esta vez sería importante, ¿no? Pues, o sea, que es un trofeo que mucha gente no le da importancia, pero es otro trofeo más, y más contra quien lo jugamos, ¿no? Que es el eterno rival, y después de lo que nos pasó últimamente con ellos, pues yo creo que hay que tomarse un poco de revancha. Así que nada. Un detalle. Se hablaba de pasillo. ¿Qué pasillo? Ni qué leches. Nos hicieron ellos pasillo a nosotros cuando... Claro, somos campeones de liga, que nos hagan qué pasillo ni qué gaitas. Solamente eso. Nada, la prensa, no le hagáis caso a la prensa madridista. En fin, lo dicho, os esperamos aquí el sábado y a ver si estamos celebrando. Hasta entonces, ¡Aleti! ¡Aleti!